¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra cita con vuestra casa, con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos mueven y que nos conmueven, sin hogarismo, pobreza, exclusión social, violencia machista, colectivos sociales, cualquier causa social que defienda y promueva la justicia social, ahí estamos, en Radio Topo. Gracias por estar ahí. También nos podéis escuchar en streaming, en directo.radiotopo.org, en cualquier parte del mundo, y también en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también, por supuesto, cuando os apetezca, cuando os dé la gana, en el momento que queráis, cuando vais al trabajo, en la ducha, donde queráis, también en nuestras redes sociales, en iVoox, Instagram, Facebook y X. Hoy es un programa muy especial porque unos buenos amigos de este programa, en que además colaboran con nosotros siempre, han ganado un premio importantísimo en la ciudad de Zaragoza. El proyecto teatral Caídos el Cielo, en el que participan nuestro colaborador Jesús Grijalva y también nuestro colaborador Jesús Peña, que ha vuelto a su casa en este programa, han recibido este premio Evrópolis a las buenas prácticas ciudadanas que concede la Fundación Evrópolis, que es la Fundación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área metropolitana. Así que vamos a entrevistar, por supuesto, a Jesús y a José Peña, pero también tendremos en el estudio al director de este proyecto, a Félix Martín, gran actor aragonés que dirige desde hace 6 años este maravilloso proyecto de inclusión social y artística. Antes de esta entrevista tendremos el relato de nuestro amigo y escritor, como todas las semanas, Pepe Regueiro. Esta vez se llamará El cartero, de la célebre saga del Albero, ya bastante conocida entre todos nuestros oyentes y que estará, como siempre, declamado en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Todo esto, aderezado con música, será nuestro programa 475. Pero antes de pasar con todo esto que os he comentado, yo sí quiero hablar sobre un hecho que se ha producido esta semana, desgraciadamente, en la ciudad de Badalona. El 18 de este mes, como algunas y algunos de vosotros sabréis, se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes. Hoy en día todos y todas hemos migrado alguna vez en nuestra vida, internamente o externamente, de un país a otro, a intentar buscarnos la vida o a intentar conseguir una vida mejor. Y para celebrarlo, valga la ironía, que no sé si en la radio se entiende muy bien, pero lo digo con toda la ironía del mundo, el día anterior el Ayuntamiento de Badalona desalojó el miércoles 17, a 400 personas que llevaban ya algún tiempo, varios meses, instaladas en un instituto abandonado de dicha ciudad. 400 personas, en las cuales la mayoría eran, son personas migrantes. Había también algunos españoles también, y con la excusa de que era un foco de conflictividad, se había producido un apuñalamiento, es verdad, en el mes de agosto, había algún conflicto interno, pero el juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de la ciudad de Barcelona dio pie a ese desalojo por parte de los Mossos de Escuadra y de la policía local del Ayuntamiento de Badalona, y quedaron en la calle sin ninguna solución habitacional. No solo esto, sino que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que es bastante conocido desde hace años por sus proclamas xenófobas, antiinmigratorias y de todo tipo, dijo que no iba a prestar ninguna ayuda a los migrantes que allí se encontraban porque no se lo merecían. Palabras textuales del alcalde de Badalona. Yo me pregunto dónde cabe la sensibilidad del Ayuntamiento de Badalona. En este caso, que el señor alcalde Xavier García Albiol dijo que era un ayuntamiento sensible a las personas que están en situación de vulnerabilidad, cuando además dentro de ese asentamiento había 166 personas en situación de vulnerabilidad y que estaban siendo atendidas por los servicios sociales de Badalona. Aquí han actuado mal todos. El primero, el alcalde de Badalona, que ya lo conocemos de antes. O sea, no descubrimos nada nuevo. Segundo, quien ha actuado mal ha sido la magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Barcelona, porque ha dado la orden de desalojo sin que el Ayuntamiento de Badalona diese garantías de dar una solución habitacional a esas personas. Que, por cierto, la mayoría de esas personas tuvieron que cobijarse bajo un puente, habiendo una alerta de lluvias fuertes en la ciudad de Badalona. Insisto, estamos en 2025. Ha actuado mal el ayuntamiento, faltaría más. Ha actuado mal los Mossos de Escuadra, porque creo que tendrían que haberse cerciorado previamente de que esas personas iban a tener una solución habitacional previa para conducirles a ese nuevo alojamiento, aunque fuese provisional. Y la Generalitat de Cataluña ha actuado muy tarde. Es verdad que hace unas horas ha dicho que se va a tener, va a habilitar un refugio temporal para estas personas, pero llega tres días tarde, que en los que además han intervenido los relatores de la ONU de vivienda y de migraciones, han intervenido los relatores de Naciones Unidas diciendo que esto era una vergüenza y que contravenía todos los principios de la Carta de Derechos Humanos. Es lamentable que nuestro país, que este país, sea de esta imagen de aporofobia, de racismo institucional y de falta de empatía, de compasión, de un mínimo de humanidad con personas que, si bien alguna haya podido tener algún conflicto, la inmensa mayoría lo que han venido es a buscarse la vida, a trabajar honradamente y a ganarse el pan para sí mismos y para sus familias. Esto ha ocurrido esta semana. Yo le diría al alcalde de Badalona, a Xavier García Albiol, dos cosas. Una, que con esta actitud lo único que va a conseguir, y se lo digo claramente, es que la ultraderecha independentista catalana, Alianza Catalana, le saque más votos. Porque claro, entre el original y la copia, normalmente los ciudadanos y ciudadanas votan siempre al original. Aunque en este caso voy a decir, señor García Albiol, que a lo mejor usted se salva porque ya lleva años diciendo estas cosas que ahora Alianza Catalana dice abiertamente y además muchísimo más salvajemente. Y dos, le recuerdo al, como diría el gran Robin Iniesta, al que homenajeamos la pasada semana, en su canción Malos Pensamientos de Extremoduro, cuenta que las banderas de mi casa son la ropa tendida. Pues eso, entre una bandera bicolor y una bandera cuatribarrada estelada, porque unos y otros parece ser que están promoviendo la aporofobia, el racismo y el odio a los migrantes, que repito, en su inmensa mayoría vienen a ganarse la vida. De hecho, en una televisión sobradamente conocida, que no voy a decir, anteayer salió un migrante africano diciendo que tenía trabajo, que trabajaba en la hostelería, que era cocinero, pero que nadie le alquilaba una casa por ser africano. Y luego decimos que no hay casos de racismo en este país. Así que para mí también las banderas son la ropa tendida de la gente humilde y trabajadora que tiene que ganarse la vida todos los días y la que no puede porque no le dejan también. Así que vamos a pasar sin más dilación al relato que esta semana nos ofrece nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que se llama El cartero, de la serie El albero, en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Lucía Olaya, nuestra escritora, bebía con esa forma tan suya, capaz de separar con la lengua el alcohol del zumo de la uva, en un sorbo de Rioja. Yo la admiraba por eso y por muchas cosas más. Pero aquella tarde de diciembre me sorprendió. Blas, ¿sabes que me acaban de dar un premio? No. De ese mundo cultural en el que vivís los artistas me mantengo debidamente protegido. Es un buen montón de pasta, pero la editorial te viola sin humedad. No sé si merece la pena. Ahora no te viene mal. Llevabas un tiempo sin publicar. Sabes que puedo vivir desahogadamente. Me miró a la bragueta del pantalón y mientras lo decía, puso aquella sonrisa que tantas veces me había acompañado al Hotel Catalonia. Juan Lacasa, el columnista del Heraldo, entró por la puerta del albero, soplándose los dedos con el vapor caliente que dejan los carajillos que toma cada mañana. Blas, ponme un carajillo, donde el café se adivine. Hoy me va a invitar nuestra premiada escritora. Juan es de esos tipos que convierte su cartera en un misterio parecido a los papiros del Mar Muerto. Algo oculto. Ponle de beber a este desgraciado, dijo Lucía sin mirarlo. Carlos Fuentecilla, el cartero, se acercó al mostrador con una carta en la mano. Al dármela susurró: Blas, es un certificado. Parece de Hacienda. Carlos Fuentecilla estaba cayendo en el vertiginoso abismal escote en pico del jersey de Lucía Olaya. Por eso no pudo ver que la carta que había posado sobre el mostrador ya estaba en la basura. ¿Quieres beber algo? Le dije. Ponme un vino como el de la señorita. ¿Y la carta? En la basura. Respondí sin mirarlo mientras llenaba su vaso. Tienes que firmar aquí, dijo, dándome un listado. Le hizo un garabato ilegible, como siempre que firmo. No tengo personalidad para esto de escribir. Deberías abrirlas. Un día tendrás un problema. Esa gente no son buenos enemigos. Me quiso aconsejar. Mira, Carlos, una carta que viene con un cuadro negro como un crespón de luto, prefiero tomarlo como un signo de ausencia. Una hebra de sombra en un papel nada tiene que ver conmigo. Lucía, con esos hermosos ojos, nos barrió con la mirada. Su boca, esta vez, se convirtió en su pluma. Hacienda es como la hidra de Lerna. Cada trámite que resuelves parece generar dos nuevos. Con esto apuró su último trago y se puso en pie despidiéndose con un movimiento de ojos que alimentaba la concurrencia masculina del albero. Pagó el vino y el carajillo, se colocó la falda, marcando esas caderas de temporal marítimo que posee, y salió. Me quedé pensando en todo eso. Hemos entregado la libertad. Adoro a Lucía. Vive en lo que escribe y sangra con las profundas heridas que imagina. Igual que aquí en el albero. Humilde infierno donde cada noche llevo salpicada la chaquetilla de gotas del alma de mis clientes. Ahora vamos con el comentario de Javier, a ver qué le ha parecido el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, gracias por este relato, gracias por tu voz, como siempre, Pepe, y gracias a Pepe Regueiro por este relato que nos habla sobre la libertad, la burocracia, nos habla en, ya sabéis que la serie El Albero, pues hay personajes sórdidos, por llamarlo de alguna forma, que tienen vidas pues un poco desgarradas de algún modo. Pero lo que no intuye Pepe Regueiro es que yo lo voy a llevar por otra vía esta vez. No porque no quiera comentar un poco sobre esta burocracia que a veces nos atormenta, nos coarta la libertad. Esa libertad que creemos tener, pero que nunca tenemos, ni siquiera cuando nacemos, porque no somos libres tampoco de venir a este mundo. Pero lo que no sabe Pepe Regueiro es que yo soy hijo de cartero. Así que voy a reivindicar esa profesión que está en extinción, por desgracia, porque ya nadie escribe cartas. Efectivamente, las únicas cartas que llegan a nuestros domicilios o bien son certificados de Hacienda, que no son nada agradables normalmente, o certificados de cualquier administración pública, o, bueno, tampoco ya casi ni siquiera cartas del banco, porque ya los bancos te mandan un correo electrónico o te lo mandan directamente por el móvil y ya tienes todos tus asientos bancarios. Así que hoy en día el arte epistolar es casi un arte en peligro y casi diría que a punto de extinguirse, por desgracia. Y el arte epistolar ha dado las páginas más bonitas y más hermosas de la cultura, no solo en este país, sino también en el mundo de la literatura universal. Así que, Regueiro, yo te agradezco que, aunque sea en la serie El Albero, hayas dedicado un relato a un cartero, un hijo de cartero, te lo va a agradecer siempre. Y no sé, Jesús Grijalva, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el relato? Pero antes de que digas algo, José Peña, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Cuántos meses? Casi diría que cuántos años, porque yo creo que llevas más de un año sin venir, sin pasarte por el programa. Del 2021. Desde el 2021, sí. Han pasado, no, yo creo que has venido a algún programa después, algún programa sí que has venido después, sí, pero bueno, ya llevabas tiempo sin venir a tu casa, con la casa en la mochila. Y la extrañaba. Porque José Peña, que sepan nuestros queridas y queridos oyentes, sobre todo los más nuevos, es uno de los cofundadores, junto con Jesús Grijalva, de este maravilloso programa que lleva más de 13 años en antena. Jesús, ¿alguna pincelada sobre este relato que quieras comentar? Bueno, a mí las cartas me traen buen recuerdo porque en mi país hay una cerveza que se llama Carta Blanca y varias escribí en ella. Tú siempre llevándolo al lado oscuro de la vida. No, porque es cerveza clara. Ah, es cerveza clara, bien. De fondo irán la risa del director de Caídos del Cielo, Félix Martín, al que luego saludaremos. Pero primero, antes que nada, vamos a... sabéis que el pasado domingo hicimos un homenaje a Robe Iniesta, al poeta, o al poeta urbano de Extremoduro, que falleció desgraciadamente, pero también la pasada semana también falleció Jorge Martínez, Jorge Ilegal de Los Ilegales, un grupo que también ha marcado a toda una generación, a mí también, y hoy me toca hacer el homenaje a Los Ilegales, a Jorge Ilegal. Así que vamos a escuchar Agotados de Esperar el Fin, Ilegales. Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan, van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Sin escuela de ayer, jugadores de billar. No les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Pálida y triste, vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Lo dicho, una auténtica maravilla del rock español, Agotados de Esperar el Fin, Eternos Ilegales. Y antes de pasar a lo que estáis esperando, que es la entrevista con los protagonistas de Caídos del Cielo, recordaros que tenéis dos vías para poneros en contacto con nosotros. Una es el WhatsApp 608-539669. Y 608-539669. Y la segunda es el correo electrónico casaenlamochila@gmail.com, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, vamos con los protagonistas de hoy, con Caídos del Cielo. Caídos del Cielo que, repito, han ganado el 24º Premio Evrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas que concede la Fundación Evrópolis para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área Metropolitana. Y además de Jesús Grijalva y José Peña, que participan activamente desde hace años en este proyecto, tenemos al director del proyecto, el actor Félix Martín. Félix, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Javier, y un placer estar con la Casa de la Mochila. Pues para nosotros es un auténtico placer que un proyecto que aúna cultura, que aúna inclusión social, que a una música, que a un teatro, que a una expresividad, que a una danza, que junta todo eso y que hace visible que personas que son invisibles para la sociedad normalmente sean visibles artísticamente y puedan desarrollar toda su creatividad, todos sus potenciales artísticos y sobre todo suban su autoestima personal, para mí es un premio más que merecido, Félix, sinceramente. Pues bueno, sobre todo, todo lo que signifique sumar su potencial humano, que es el que se pierde muchas veces cuando la gente está mal o sufre la pobreza o está en la calle. Y yo, como dije cuando, bueno, nos dieron el premio y hemos comentado algunas veces, ojalá esto solamente fuera un taller artístico, ojalá el proyecto no existiera en sí, que es lo más importante en la ayuda, sobre todo a las personas sin hogar, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, porque eso significaría que este problema pues sea erradicado. Pero lamentablemente, mientras esto exista, nosotros estaremos ahí con las personas no solo en riesgo de exclusión social, sino las ya excluidas de la sociedad, de todo este colectivo vulnerable. Y este programa además seguirá apoyándoos siempre, estará a vuestro lado siempre, porque es va en nuestra forma de ser, es decir, es parte de este programa. También este proyecto forma parte de nuestra forma de entender. La forma de combatir el sinhogarismo, la pobreza, la exclusión social y la cultura, que algunas veces, desgraciadamente, está bastante alejada de esta realidad social que, como he dicho, es bastante invisible. Yo me alegro un montón que haya proyectos como el vuestro que acerque las personas en situación de vulnerabilidad al resto de la sociedad. A mí la verdad que recibir el premio con todos los 89 proyectos que había extraordinarios fue de una alegría tremenda, porque significaban dos cosas: que la sociedad y un este grupo Evrópolis que premia este tipo de proyectos considerara que el arte, la cultura, y considerar que un grupo, que un colectivo, ahora que se mira tanto el individualismo, ese sentido de pertenencia que de repente hace que todas estas personas, pero también las personas vulnerables que asisten al proyecto, igual que los profesionales, igual que los voluntarios profesionales, hagan de este proyecto un grupo de referencia, un grupo de pertenencia, una casa, una familia. Valorar esto a mí me supuso una gran emoción, porque es decir, lo que ellos transmiten y lo que ellos pueden contar en libertad, si no aquí lo podrían decir, y comunicar y crear esa situación en la que los seres humanos, que casi ya no tenemos la posibilidad de crear lo que sea, pero crear a nivel colectivo y manifestar sus inquietudes, sus problemas, que son muy gordes muchas veces, de todas estas personas, llegar a transformarlo en el teatro, en el arte escénico, en música, en danza, en teatro, en expresión hablada, en expresión verbal, y transformar todo ese dolor en belleza, a mí me parece que es un auténtico milagro. No solo este es el premio probablemente más importante que habéis recibido hasta ahora, porque están todas las instituciones públicas de la provincia de Zaragoza representadas, está el Ayuntamiento de Zaragoza, sí, está la Diputación Provincial, está la Cámara de Comercio de Zaragoza, aparte de las fundaciones de las principales de Ibercaja, la Fundación de la Caja Inmaculada también, es decir, que está todo el epicentro del tejido social y empresarial de Zaragoza el que os ha concedido este premio, pero no es el único premio que habéis recibido, porque hace poco también recibisteis el premio, si no me equivoco, Julio Martínez del Ayuntamiento de Zaragoza, Julio González, perdón. El año pasado, también. O sea que vuestra labor está siendo de algún modo reconocida, digamos, por parte de la propia sociedad zaragozana. Sí, es que hasta casi diría, pero bueno, esto es un refuerzo muy bueno para el grupo, pero casi diría que es abrumador. El primer año ya recibimos el premio Ares de las Artes Escénicas por el Premio Teatro Inclusión. Que se concede el gobierno... Concede la Asociación de Artes Empresas Escénicas, de Artes Escénicas Profesionales de Aragón. Vale. Entonces fue, no llegaba al año de empezar, que no lo se pudo celebrar porque nos cogió la pandemia, se celebró en el 21 y después hemos recibido varios, el de Julio González, también para las personas sin hogar, el año pasado, que fue el primer premio, junto a la Asociación Gambaru. Después recibimos también otro de Caja Laboral del Gobierno de Aragón, el año pasado también, una consideración especial, un premio de Colectivo Dignidad. Bueno, ha habido varios, ya, de verdad, que no me acuerdo, en serio. Y este es importante, porque, claro, parece que todas las entidades que participaban este último están como muy alejadas de nosotros. Es un proyecto muy humilde, pero muy ambicioso en el sentido más humanista de la palabra, eso sí. Y que todas estas entidades reconozcan esto, reconozcan el arte escénico como herramienta para salir de la situación a las personas más vulnerables de la sociedad y para dar a conocer a la sociedad, porque ya son miles de personas las que han visto las obras, ya no son cientos, ya son miles, y eso se ha propagado y nuestras obras cada vez vienen a verla más gente, el teatro se llena, en definitiva, además hacemos un trabajo artístico que devolvemos a la sociedad. El Teatro del Mercado se os está quedando pequeño, y ya os digo, y a lo mejor vais a tener que hacer más de cuatro días, vais a tener que hacer más de cuatro días de representación. Ahora con cuatro ya también llenamos, pues bueno, benditos serán. Pero yo tampoco quiero cansar aquí a mis compañeros participantes. Claro. Que ahora mismo van a hablar, Jesús, José, aparte de colaborar habitualmente en el programa, José Peña por fin le hemos rescatado, digamos, del exilio, que diría... No, es circunstancia nomás, Las circunstancias personales... Como decía Ortega, soy yo y mi circunstancia. Es correcto, Peña, es correcto, sí. Porque además las personas que estamos en situación de vulnerabilidad tenemos circunstancias. Y a ver si la gente aprende a que no tenemos circunstancias, no es que seamos así, sino que tenemos circunstancias vitales. A mí me gustaría que dijese, que comentaseis un poco qué significa también para vosotros este premio, como partícipes que sois del proyecto, y qué supone este proyecto Caídos del Cielo para vuestra vida personal, para vuestra propia autoestima, para vuestro propio conocimiento, para vuestro propio enriquecimiento personal, cultural, un poco cómo sentís y qué podéis comentar sobre este reconocimiento. Yo quisiera comentarte que don Félix Martín, aparte de ser actor, es maestro de teatro, es director de teatro y lo más importante, es una muy buena persona, muy paciente con sus alumnos. De eso no tengo ninguna duda. Hay una mística cuando yo, que fui de los fundadores de este grupo y que ya llevamos varios años, inclusive se nos atrasó la pandemia. 6 años. La idea del profesor, él me corregirá si no es así, era no vernos como sin techo, no vernos como vulnerables, vernos simplemente como unos alumnos para el teatro. Creo que ese era el inicio y ha sido así. Sí, el respeto en ese sentido desde luego iba por ahí. Y también respetar a las personas sin techo, ¿por qué no? O sea, es gente que está en la calle, pero no por eso tienen un trato preferencial. O sea, tienen un trato preferencial como personas, como también los voluntarios. Todos, en cualquier ejercicio, me lo pueden decir mis compañeros aquí, Jesús y Peña, en los ejercicios participamos todos igual, ¿verdad, Jesús? Sí. Perdona, te he cortado. Sí. Mira, yo ya tenía una cierta experiencia, porque al dormir tantos años en cajero, pues tienes la tercera pared, que es un gran cristal por donde está pasando la gente y viéndote durmiendo ahí en el cajero. Es una forma de hacer teatro. Yo a veces hasta gesticulaba, porque había gente que se quedaba ahí como... Es como esta película del show de Truman, pero por desgracia en unas circunstancias bastante más lamentables, sí. Lo que es también una cosa importante es que ningún compañero o compañera de la que estamos ahí se han ido. algunos por circunstancias importantes, como tener un trabajo. No, pero porque no le haya gustado el... Alguna ha fallecido, habrá que recordar a la gran Manuela Lawson, sí, que cierto. Falleció, ha fallecido, sí, por desgraciadamente. Pero son cosas que claro, eso es inevitable. Inevitable. Pero lo importante es que el grupo está ahí, que hemos presentado varias obras, que en mi caso, con una persona de 75 años, pues memorizar me ayuda a alejar el Alzheimer un poquito. Entonces, aparte, pues hemos tenido obras clásicas. Ahora tenemos la fortuna que tenemos un dramaturgo en casa, que el año pasado la obra que presentamos, él estuvo tomando notas durante todo el año y sacó la obra. Ahora otra vez está tomando, y siempre se busca un tema. El año pasado fue Aporofobia, que fue una obra creada expresamente para este proyecto. Sí, de Alfonso Plou. Dramaturgo también independiente, pero sobre todo ha trabajado para el Teatro del Temple y se ha unido a este proyecto como un compañero más, y ahí está escribiendo este año otra nueva, pero el año pasado fue Aporofobia, sí. Y yo le comento, le digo, escuchando nuestras versiones, hemos llegado a la conclusión que ya no eres un dramaturgo. ¿Cómo? Eres un traumaturgo. Con tanto trauma que estás escuchando. Pero qué bien le viene él también, ¿eh? Sin duda. Y esta amalgama, además, de actores profesionales, voluntarios, que se mezclan con personas que en circunstancias normales a lo mejor no hubiesen conocido nunca. Así es, ¿eh? Pero a mí me pasa igual. Esto me recuerda... Mira, yo conocí en mi etapa en Vigo, yo colaboraba con una entidad, con Emaús Galicia, con Emaús Vigo, y crearon dentro de su proyecto Participa, crearon una serie que llamaban Encuentros Improbables, que era encuentros de gente de otras instituciones, de la sociedad civil y tal, con personas que estamos en situación de vulnerabilidad. Y eran encuentros que se producían charlando sobre temas, además, sociales y sobre otros temas que incumbían a toda la sociedad. Eran encuentros que en circunstancias normales jamás se hubiesen producido. De ahí el nombre de Encuentros Improbables. Esto es así. Además, yo creo que el hecho de crear Cae Dios del Cielo en Zaragoza, los voluntarios siempre recurrían el por qué estaban ahí. Y era porque le daban, ellos lo decían, le daban sentido al hecho de hacer teatro, como la capacidad, como decía antes también, humanista, de llegar un poquito más allá de la parte artística personal de cada uno, sino crear a través de un colectivo complicado, difícil, que está pasando una situación social, ayudar a través del trabajo personal, más que con dinero, con aportaciones económicas, con su tiempo y su trabajo y su experiencia. Y eso verdaderamente es gozoso también. Yo lo que creo que también transformaba mucho a la gente que veía, que venía y que viene a ver las obras al teatro, es preguntarse, pero estas personas están en la calle y hacen esto. O sea, no, les es difícil entenderlo y estar ahí. Y cuando trabaja, y además no despejamos la incógnita de la vulnerabilidad en el escenario. Si actúas, encajas. Todo el mundo puede ver y elegir si quiere mirar los laterales qué hacen nuestros compañeros. Ahora ya incluso, el año pasado, ya los metimos en escena. Todos ya estaban en escena. Si actuara o no, fuera la escena principal, ese coro de sabios dentro de lo que parecía, ¿no?, una asamblea griega, estaban ya presentes en escenas, cambiaban las vistas y hacían las escenas sobre lo que se estaba hablando, tratando. Y el ver eso desde fuera es... a mí me parece muy fascinante porque... Pero esto a todos nos ha pasado, a mí también. Antes de conocerlos, yo siempre digo que me han enseñado mucho más. Y es verdad, no son palabras vacías. Yo he conocido a la gente vulnerable gracias a ellos, de verdad. Claro que me he acercado yo otras veces a personas vulnerables, pero sé ahora mucho más sus situaciones, porque como decía cada uno... La circunstancia. Exacto. José Ortega. También decía Unamuno, también somos cada uno con nuestras cada unadas. Entonces ya no es solamente las circunstancias, sino la personalidad de cada uno. Entender todo esto, llevarlo al teatro, con lo que siempre hablamos que queremos manifestar, de qué queremos hablar o qué queremos también denunciar, cómo va a pasar este año, cómo pasó el año pasado, la porofobia. Ostras, es algo que está en la sociedad y, como digo yo, no podemos naturalizar la pobreza en la sociedad. No podemos naturalizar que haya gente en la calle. No, hay que combatir eso. Y no, una sociedad como la nuestra, sociedades occidentales, sociedades más ricas, podemos hacerlo. Y en eso estamos. Y eso queremos profundizar este año un poquito más allá. José Peña, que hay gente que no sabe que tú ya eres un artista. El hombre sin cabeza. No nos olvidemos que tú en la calle Alfonso tienes tu público normalmente y bueno, pues te ganas un poco la vida haciendo un número que para mí sería imposible de hacer, todo hay que decirlo, pero que lo haces llueva, truene y prácticamente todos los días. ¿Como los carteros? Como los carteros. Bueno, los carteros están en peligro de extinción, Jesús, no lo digas muy alto, que ya, de hecho, ya no son ni funcionarios hoy en día en este país, son personal laboral contratado, no son ya funcionarios del Estado. Pero, joder, Peña, ¿a ti qué te ha supuesto Caídos del Cielo? ¿Qué te ha supuesto personalmente? En manera personal, algo más de mi desenvolvimiento artístico. Siempre lo he desarrollado en mi familia, de ascendencia de esa índole. Y he llevado aquí he tenido la oportunidad para poderlo desarrollar a nivel, como se dice, a nivel de teatro. Entonces, tengo por mi parte aprovechar, como me digo, los compañeros, el profesor Feli Martín, me han dado esa oportunidad. Y por una parte, siempre le decía a mis semejantes, cualquier participación artística o intervención hay que hacerla, sea como sea, realizarla, ¿no? Y esto siempre lo he llevado desde la sangre. Y esto es, una vez más digo, una oportunidad para poder desarrollar, una oportunidad que siempre le he tenido desde muy niño, muy criatura. Y además doy fe de ello, que yo os he visto, ya llevo 3 años viéndoos, los 3 años que llevo en Zaragoza viviendo, y te transformas en escena, Peña. Te lo digo sinceramente. Bueno, Jesús ya tiene unas dotes de no voy a decir de showman, bueno, se podría decir también un poco de actor escénico, de showman, porque domina el escenario en los papeles que tiene, pero la verdad es que da gusto veros cualquier obra, que ahora después de la pausa musical que vamos a hacer, porque voy a poner una joya de la música latinoamericana, que es Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito, cantada a dúo por Fito Páez y Pablo Milanés, y después os vamos a preguntar qué estáis tramando para este año. Perfecto. Así que vamos con Yo vengo a ofrecer mi corazón, del gran Rodolfo Páez, Fito Páez, acompañado del gran Pablo Milanés. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis mulazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hay radios libres, también hay radios públicas, hay radios sociales, pero usted está escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. Es una radio que ya lleva algunas décadas saliendo adelante, pero también necesitamos, nosotros, Radio Topo no admite ningún tipo de subvención, ni pública ni privada, pero sí admite alguna aportación particular, porque esto requiere mantenimiento, requiere pagar electricidad. Entonces, si el público que nos escucha tiene la voluntad de aportar algo por una ocasión o lo quiere realizar con cierta frecuencia, Radio Topo se lo recibe. Porque estas radios es otra manera de exponer lo que aquí sucede. Muchas veces de lo que aquí se expone en los distintos programas de Radio Topo son las cosas que se meten debajo de la alfombra. Entonces, ojalá pueda colaborar usted con Radio Topo. Gracias, Jesús, por esta cuña que nos hace falta a la radio. Vivan las radios libres siempre y viva Radio Topo, que estoy convencido de que cuantos más socios tenga, mejor programación y, sobre todo, más libre será, que ya lo es. Pero necesitamos más programas libres y más voces libres en esta radio. Esta canción, por cierto, que ha sonado ahora, que es una auténtica joya musical, se cantó precisamente en la última obra, el año pasado, Aporofobia. Se cantó en todo, por todo el elenco de actores profesionales y no profesionales de Caídos del Cielo. Sí, nos la mostró nuestra profesora y gran artista Pato Badián. Es profesora de música, canto, voz, y salió en la obra, cantada también con la actriz Sara La Piedra, que es la que hace una labor voluntaria también en el grupo, y por todo el elenco. Pero es que ya ha habido varios certámenes, ahora en la última entrega de los premios Julio González, que también la cantamos junto a los premiados, o sea, se está convirtiendo en una especie de himno nuestro que vamos manteniendo, bueno, a medida que actuamos también en otros eventos. Es una canción de puro sentimiento y que expresa sin ninguna duda que las personas en situación de vulnerabilidad tenemos, existimos y somos sentimiento, somos emociones, somos más que unas circunstancias, tenemos vida, tenemos un proyecto vital que muchas veces es totalmente desconocido para la gran mayoría de la gente. Y sobre todo, también tenemos sensibilidad artística. Y es muy generosa. Y sobre todo, es muy generosa. Aunque parece que no. Aprendemos rápido, bastante más rápido de lo que la gente piensa, y sobre todo, sabemos expresar nuestras emociones. Jesús. Javier, ahorita me viene a la memoria en una de las primeras intervenciones que tuve en las obras de teatro, hice un monólogo que se llamaba el pobre Sor, no profesor, el pobre Sor. Este es un personaje que recluta una serie de alumnos que es gente interesada en vivir en la calle. Pero hay que darle cierta educación para que lleven la mejor vida posible. Entonces es un monólogo interesante, lo tengo muy curiosamente puesto, porque de alguna manera era mi experiencia para tratar de vivir lo menos, pasar lo menos frío, la menos hambre, en fin, una cruda realidad, pero el profesor, el pobre Sor, que ayudaba a alumnos a cómo vivir en la calle. A licenciarse como gente que quería vivir en la calle. Algunos ya me están pidiendo el máster, profesor, ¿eh? Me están pidiendo y bueno, tú firmarás los títulos. Porque lo jodido está creciendo. Ojalá no existiese esa licenciatura ni ese grado. Ahí nunca, está. Jamás. Eliminemos esa cátedra. Y ojalá tampoco la palabra porofobia nunca jamás hubiese existido ni la hubiese tenido que inventar Adela Cortina. Pero la tuvo que inventar porque, por desgracia, era un fenómeno que pasa, que ha pasado. Y esperemos que no siga pasando en nuestra sociedad. Aunque soy sincero, no soy nada optimista, para que nos vamos a engañar. Por eso seguimos ahí luchando, Javier. Y seguiremos ahí en la brecha. Pero antes de terminar, que nos quedan más o menos unos seis minutos... A ver, ¿qué estáis tramando para este año? Venga, contad algún spoiler. Pues venga, vamos pequeño, a ver, poquito, pequeño spoiler. Poquito. Solo un pequeñito spoiler. Mira, tampoco vamos a... Yo creo que siempre, no sé por qué, damos en la diana y estamos en candente actualidad. Este año también, por los compañeros que han venido al grupo, nuevos compañeros, que algunos lo han tenido que dejar porque... Bueno, lo han tenido que dejar momentáneamente porque tienen que sacar también... unos títulos de para conseguir los papeles. Hablo de la migración. Este año vamos a hacer una cosa, vamos a hablar precisamente de los inmigrantes, de la migración, de las situaciones que también sufren. Yo estoy aquí ahora rodeado de dos compañeros, que uno viene de México y otro viene de Perú. Dos migrantes. Yo soy noruego. Bueno, sí. Bueno, tienes de noruego lo que yo de hermano de La Salle, Jesús. No empecemos. Pues... Bueno, es coger un poco ese testigo. Y yo soy migrante interno, ¿eh? Yo, mi ciudad natal es Valladolid y ya ves dónde estoy. Yo digo que todos en nuestra vida alguna vez hemos sido migrantes. Yo lo he visto también en mi familia. Mi familia fue familia de exiliados forzosos por parte de madre, algunos también por parte de padre, que tuvieron que salir de este país justo después de la guerra. Y he vivido lo que es la dureza. En las carnes de mi madre, que fue la que se tuvo que quedar aquí, pero mis abuelos, familia, están enterrados fuera. Entonces, bueno, queremos sacar un poco este problema, darlo a conocer, sensibilizarnos otra vez sobre esto, y simplemente creo que puedo apuntar algo parecido a lo que será el título, haciendo alusión a Calderón de la Barca: la vida es viaje. La vida es viaje, qué bonito. Eso es interesante, como dice el proyecto que se tiene para este año, como el caso que conté, ¿no? El precio que yo que quería emigrar era, en esta parte que yo llevé el ensayo, era el motivo de que a cualquier precio quería salir de Cuba. Entonces, esto fue y se presentó una oportunidad. Que ya fue la parte histórica en el año 80. Y Jesús, tú como migrante, ahora te dices que eres noruego, pero vamos, ya te digo yo que eres noruego. Esos ojos azules, ese pelo rojo. Sí, sobre todo... Negar mi origen vikingo. Sobre todo... el acento escandinavo, sí, que no puedes ocultar. El acento escandinavo sobre todo. A lo mejor eres vikingo por ser de Real Madrid, pero me parece a mí que más de vikingo no. Jesús, como migrante, ¿qué te parece que este año... tratéis en una obra sobre la migración, sobre este fenómeno que lleva desde que el hombre es homo erectus, iba a decir. La diáspora de la humanidad. En las zonas cálidas del África y terminó en las zonas templadas. Es que lo que yo no entiendo es cómo la humanidad, que ha sido migrante toda su historia, desde que, repito, desde el homo neandertalis, la humanidad o los homínidos han migrado siempre. ¿Por qué ahora se ve tan mal el fenómeno de la migración? Jesús. Bueno, yo creo que la gente, quizás la mayoría, desconozca que este planeta va migrando. No sé cuántos miles de kilómetros hacemos al día de este planeta. Somos todo el planeta. Pero la cuestión de la migración, España en especial, ha sido un país de migrantes. Durante muchos años, en distintas épocas, algunos a Alemania, otros a Francia, algunos a Sudamérica. Inclusive ya saben que partes de Sudamérica les dicen español, les dicen gallegos, porque fue algo. Yo me siento bien acogido en este país, a pesar de mis primeros 75 años, me atienden bien los servicios sociales, pero sé que hay familias, y eso lo comento para que las autoridades lo entiendan, hay más gente vulnerable bajo techo que sin techo. Yo quería decir con esto que, claro, hay un problema con la migración porque es pobre. La emigración que viene con dinero, los que se instalan en Marbella, los que compran casas como en la época de Rajoy por más de 500.000 euros y tenían la nacionalidad española, con eso no hubo ningún problema. Hay problema cuando viene la gente que huye porque quiere vivir mejor, porque no puede vivir en sus países, porque son perseguidos, y eso lo ha pasado en cantidad de países, y sobre todo los que vienen es gente pobre. Y hay que buscar una solución a nivel mundial. Pero esto es lo que tenemos aquí. Y como tú has dicho, con el problema que hay en Badalona, no podemos dejar a la gente en la calle. No podemos creer que vamos a crear un paraíso cuando tenemos un infierno en el patio de abajo. Son muchas las circunstancias. Por sí. Eso siempre le digo, discúlpeme que me salga del tema, que a muchas personas le digo, el arte es importante. Siempre, la cultura siempre nos salva. Y yo voy a decir otra cosa, yo siempre digo sobre la pobreza infantil que no existe niño pobre en casa rica. Si existe un niño pobre es porque la familia ya es pobre. Así que atendamos a las personas desde su propio origen, en su país de origen. Félix, José Peña, Jesús, gracias. Hoy mil gracias por el programa gracias de hoy. A ti, Javier. Que ha sido maravilloso, que os volveremos a tener, bueno, Jesús y José Peña cuando quieran, y a ti te entendemos cuando estéis a punto de estrenar la nueva obra que va a tratar sobre migración. Quiero decirle a todos los oyentes de mi parte que pasen unas felices fiestas. Exacto, felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad de caídos del cielo. Feliz Navidad a todos, y como digo siempre, pues hemos terminado por hoy. Hasta hoy el programa 475 de Con la Casa en la Mochila. Esperamos que os haya gustado y no volvemos el próximo domingo, que hay que desear felices fiestas, y uno también pues es migrante y tiene que viajar a su tierra de origen. Así que el día 28 no habrá programa y volveremos el domingo día 4. ¿Con una sorpresa? No lo sabemos aún. Ya os contaremos. Felices fiestas. Ojalá el año que viene no haya ninguna persona en la calle, ni ninguna persona en pobreza, ni en situación de vulnerabilidad. Es una utopía, lo sé, pero a veces las utopías hay que pelearlas. Felices fiestas a todas y a todos, en parte de Con la Casa en la Mochila.